¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Con aires ya de Navidad, esto es un punto azul. Programa de astronomía que la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes hacemos en Frontera Radio. Y vamos a saludar a las personas que hoy se encuentran con nosotros. Un saludo de un servidor, Alfonso Saborido, de don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, bastante bien. Ya en vísperas de. Don Manuel Jiménez del Barco, que aproveche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Estás saboreando las cucarachillas del mar? Sí. Esto es gente con bigote, como le llamo yo. Don José Luis Parra, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Aquí felicitando a todo el mundo. Ajá. Todo el mundo. Deseando felicidad a todo el mundo. A todo el mundo. Feliz solsticio de. Es curioso, ahora discutiremos. Don Marco Monte de Oca. Muy buena bienvenido noche. Hace tiempo que no lo veíamos. Bien hallado. Ya después de los problemas con los virus, ajá, propios de la época, pues repuesto y dispuesto a lo que sea. Le damos las gracias a grupo de mujeres, que hace tarde mujeres aquí en la radio. Puesto que nos han dejado aquí un tapeo. Efectivamente, y buen vino jerezano. El AKP es indiscutiblemente jerezano por todos los cuatro costados. Bueno, y de la parte de la bahía, porque hay, como ha dicho don Lito, algunos entes con bigotes por ahí. No sé si que el señor Parra está dando buena cuenta de ello, evidentemente. Se ha quedado Mojama. Como haga usted ruido con la bolsa de patatas fritas, le corto la mano. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Tengo yo un problema con usted, señor Parra. Dígame. ¿Cómo es que usted no cree en los solsticios? Vamos a ver. Nada más que la palabra creer implica que llevas detrás un ánimo de tipo idealista. Pero entonces, una cosa es mantener una creencia de tipo religioso, uh-huh, que religión significa estar ligado a. Entonces, yo en ese sentido, yo creo en muchas cosas. Yo creo en muchas cosas, ¿no? Creo en el ser humano, en la felicidad. En vivir la vida el tiempo que nos toque vivirla, en todo eso creo yo. Eso es el carpe diem. Ahí está. Eso es mi creencia. Entonces, en el solsticio es un poco absurdo creer. Simplemente, si hay una fiesta, vamos a denominarle unas fiestas de invierno, y en esta época, pues todo el mundo tiende a pasárselo bien, pues yo también le deseo la felicidad a todo el mundo. Lo que no está nada bien es recordar a Platón. Y como tú no seas creyente, pues cojo y te corto la cabeza. Eso sí que no está bien. Don Marco, dígale algo. Por favor, mezcla Platón. Yo no. Hombre. Yo creo que durante la Baja Edad Media ya hubo bastante Platón con San Agustín. Dígale algo, don Marcos. Hasta que llegó la escolástica. Yo creo que es momento de respetar las creencias o las no creencias de cada cual. Y en el fondo estamos ante una persona, pues yo pienso que profundamente religiosa, a su modo. Efectivamente. Diga usted que no, don José Luis. No, sí, religión en el sentido de estar ligado a él. Claro. Por ejemplo, yo estoy ligado y por tanto soy religioso con este programa. Todo en viene. En el sentido de todo que. Todo viene. Habéis leído el correo que yo envié al mediodía. Que no, fue aposta porque sabía que iba a saltar. Sí, evidentemente. Ay, no tengo internet aquí. Lo buscó usted. Usted buscó. Felicitaba a los que creían en Dios las Navidades. A los que no creían, le felicitaba al solsticio. Y a los que no creían en nada, pues le decía: hola, ¿cómo estás? Un saludo. Muy bien. De todas formas, yo. Y se dio por aludido. Yo respeto profundamente la teoría de don José Luis. Principalmente porque. Por lo menos hacemos el ejercicio de pensar que hay algo que celebrar. ¿Verdad? Quiero decir, yo creo que la tónica general en esta sociedad es pasar por las Navidades como un momento en el cual hay que consumir más que en otras épocas, pero sin realmente pararnos a pensar el significado que tenga. Y no tiene por qué ser un significado realmente religioso o el tradicionalmente cristiano, sino cada cual puede darle su propio significado, pero por lo menos que suponga un ejercicio, ¿verdad? De pensar que estamos celebrando algo y que... Bueno. No sé yo, ¿eh? La Navidad es la Navidad y se celebra la Navidad y lo que no es Navidad pues no se celebra. ¿O celebramos el Ramadán acaso el mes pasado? Yo en eso creo que está usted muy equivocado en sentido de que antropológicamente todo este tipo de fiestas son anteriores. Sí, pero no anteriores en la historia, sino anteriores en la prehistoria. Sí, sí, sí. De hecho, son cultos milenaristas, o sea, son cultos que tienen miles de años y que luego han ido transformándose. Y, perdona que lo diga con estas palabras tan crudas, oportunistamente el catolicismo pues se los ha apropiado. Uh-huh. ¿Eh? Pero estos este tipo de tradiciones, todas estas los ha adaptado. Vale. Cada uno le llama como puede. Que, como debe. Que el tema está ahí, que no, la cuestión es que viene de más antiguo y la prueba está en que en todas las culturas pues existen este tipo de manifestaciones, ¿no? Le mandamos un saludo a don José Luis Espí, mira, presidente de esta asociación, el cual está de Rodríguez, mejor dicho que de Espí, está de Rodríguez en su casa porque no puede venir hoy, pero nos está escuchando de aquí, pues le mandamos un... Está haciendo de padre, Alfonso. Un bon Nadal, como se dice en su tierra, ¿no? Muy bien. Echamos de menos a nuestra compañera Juani. Juani, te echamos de menos. Transmítaselo usted. De acuerdo. ¿Eh? Hemos estado hablando durante esta semana en la radio de la Estrella de Belén, lo hicimos el sábado por la mañana. Y me quedó la duda que llevo ya dos programas intentando que se me aclare y todavía no me he enterado muy bien. Más o menos tengo la idea. Pero ustedes sabéis mucho más que yo y seguro que me lo vais a explicar. ¿Qué diferencia hay entre una nova y una supernova? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. A ver, se parecen, pero no es exactamente lo mismo. A ver, se parecen en que son dos tipos de estrellas variables explosivas, que se llama. Es decir, una estrella que antes no se veía porque tenía una magnitud muy débil y que de repente pues pega un reventón y pues resalta por encima de muchas otras en el firmamento. ¿Bien? Diferencia entre una y otra. Por una parte, en la magnitud del acontecimiento. Como su nombre indica, la supernova es de mucha mayor magnitud que una nova. Pero también tiene que ver con el suceso que la genera, el suceso que da lugar a ella. En el caso de la nova, estamos hablando de una estrella, normalmente una estrella enana, que es compañera de otra estrella. Normalmente una estrella gigante. ¿Qué pasa? Pues que están tan cerca que la estrella enana le roba materia a la estrella gigante. Es decir, se produce una espiral. Y absorbe. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que al absorber materia, la materia cae sobre la superficie de la enana y produce una reacción termonuclear. Un reventón como una bomba atómica. La estrella grande tiene una temperatura más fría. Y choca cuando llega a la superficie de esa enana, que es mucho más caliente. El diferencial de temperatura que provoca la... Mucho más caliente la enana. Y se produce una bomba H, en definitiva. O sea, es gas, sí, hidrógeno, que al caer pues se fisiona, produce helio, y es una hiperbomba atómica, lo que vemos en una estrella nova. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que la nova sigue estando ahí. Produce una gran explosión, pero la estrella no se destruye. Otra cosa pasa con las supernovas, en las cuales es literalmente la explosión de una estrella. Una estrella que revienta tal como suena. Y deja de existir. Tal como suena. Efectivamente. Las novas, sin embargo, pues sigue permanece la estrella. Incluso hay un tipo de nova que es la nova recurrente, en la cual se producen muchas explosiones periódicamente, cada X años. La nebulosa del cangrejo es fruto de la explosión de... De una supernova. La supernova de Hangüeyar. Las novas de Hangüeyar, no, sigue la estrella, ¿no? Las novas, efectivamente, la sí, estrella queda. Esa sería una de las estrellas. Sería como parte de su vida, son características propias. Esos súbitos cambios de brillo son intrínsecos de ella. La supernova es un accidente que ocurre una vez y ya está. La nova puede ser recurrente, nunca hay supernova recurrente. Una de las teorías... Que se conozcan, a lo mejor aparecen en el siglo que viene, pero parece ser que no. Complicado. Que es complicado, que es complicado. Y una de las teorías acerca de lo que pudo ser la estrella de Belén se refiere a la estrella Z de la constelación del Águila. Por lo tanto, sería una nova. No una supernova, ¿no? Si la estrella está todavía, era una nova. Estrella, era una nova. Es una nova. Es una nova. Bueno, remarcando, puntualizando un poquito, en la supernova no termina desapareciendo, o sea, queda algo, pero que ya no es una estrella, ¿eh? O sea, como estrella desaparece, pero no es que desaparezca y no deje nada, ¿eh? Deja, pues, o bien, si es muy grande, un agujero negro, o si es más pequeñita, una estrella de neutrones. Y dentro de esa estrella de neutrones, pues un pulsar, como es la que pasa en el cangrejo. Pero ya como estrella desaparece. Ya es otro ente, ¿eh? Se transforma completamente. Ya que los astrónomos continuamente observan las estrellas, ¿no? ¿Hay algún tipo de indicio que pueda hacer llegar a pensar a un astrónomo que una estrella se va a convertir en una nova o una supernova, va a explotar? ¿O eso es completamente inesperado? No, hay de hecho, en el cielo hay varias candidatas que están... telescopios permanentemente apuntando a ella a ver cuándo pasa. Porque está cae. Sí. Efectivamente. Recuerdo... No, la supernova es una evolución natural de una estrella. Es decir, cuando una estrella es suficientemente grande, se sabe perfectamente que está abocada a convertirse en supernova. ¿Le pasará a nuestro Sol? A nuestro Sol no le pasará. No. Porque es una estrella mediana. Porque es demasiado pequeña. Sí. Efectivamente. Hay un límite que estudió un científico indio que se llamaba Chandrasekhar, que estableció el límite, creo que, si no recuerdo mal, era 1,7 masas solares. A partir de esa masa... ¿Le podría pasar, por ejemplo, a Antares? Le podría pasar... Bueno, Antares se trata de una gigante roja. Uh-huh. Siendo una gigante roja, tengo mis dudas. Porque siendo una gigante roja, posiblemente le pase como nuestro Sol. No llegue, sí. No llegue tampoco a pasar Rigel? Por supernova. Se apague. ¿A Rigel? Rigel posiblemente sí, porque Rigel es blanca. Tiene que ser, aparte de superar ese límite, creo que hay otras condiciones ya un poco menos más difusas, ¿no? Digamos, que no son tan a rajatabla. Pero, por ejemplo, la temperatura, como estaba diciendo Marco, necesita ser una estrella caliente, o sea, que gaste la energía muy rápido. Que no sea una, digamos, como nuestro Sol, que es comparable con una vela, que lo gasta... poquito a poco. Tiene que ser un tipo Rigel, una gigante azul, blanca, que sea aparatosa. Sea este tema muy... lo tratamos hace tiempo, me acuerdo que lo trajiste tú, ese sí. Tema. ¿Y qué influencia puede tener la Tierra? ¿A qué distancia mínimo tiene que estar una estrella para que no nos haga sentir su efecto? Un momento, un comentario nada más, que el tema de la gigante roja, el Sol nuestro será una gigante roja. Uh-huh. Algún día sí, algún día será un gigante roja. O sea, que digamos que forma parte de la evolución propia de una estrella, de las características del Sol, ser gigante roja. Sin embargo, nunca será una gigante azul, no lo será nunca, porque no tiene la masa suficiente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si explotara la Alfa de Centauro, que está a 4 años y medio de luz... ¿Cuántos años me voy a llevar escuchando el y medio, Alfonso? Que el y medio se le recuerda a usted por un hecho precedente que... Ya, por eso. ¿Ha visto usted cómo ya se olvida? Eso no puede hacer... ¿Lo podemos sentir aquí? En el caso de Alfa Centauro yo diría que sí. Yo diría que sentiríamos bastante. Está muy lejos, ¿no? De hecho, una de las teorías sobre la extinción de los dinosaurios fue la explosión de una supernova relativamente cercana. una de las causas que se barajan. De todas maneras, vamos a ver, ¿cuándo explotaría Alfa Centauro en el caso de que lo hiciera? No, yo ¿verdad? Ejemplo, ¿eh? No, es probable que no que lo veamos. Pues entonces, como no, y nos quedan no nos queda más de 1 millón de años de existencia. Usted es que, como tiene la idea de que va a vivir siempre, no sé cómo, pues siempre está haciendo preguntas de ese tipo. De nuevo usted incurre en un error tremendo. Es que don Alfonso va a vivir siempre. Ya le ha dicho usted que somos polvo de estrella. ¿Qué hago? ¿Los pulso? No, por favor. ¿Le quito el plato de los langostinos o qué hago? Usted sabe que a los amigos, como aquel anuncio, hay que aguantarlos, aunque... ¿Tú tienes los hechos del apóstol para que se los lea, por lo menos? Perdona, ¿algo? Pero me los leí ya en su día. Pues no los comprendí. ¿Y usted se los ha leído? Sí, también. Ah, bueno. Los hechos de los apóstoles. Me va a caer agrio el canasta. Se me va a picar. Yo creo que se está desvirtuando la tertulia esta noche. Y luego quiere que lo felicite. Sí. ¿Cómo voy a felicitar yo a una persona que cree que va a morir? Lo que te tengo que dar el pésame, qué pena, ¿no? Que vas a terminar. No solo creo que voy a morir, además pienso que usted también va a morir. No es grave todavía. Qué gracioso. Crea lo que usted cree. Bien, bueno. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Ahora, en serio. Sí. La religión católica no dice que usted no vaya a morir, dice que usted va a morir y que luego va a resucitar. Sí. Pues le hace usted los textos para corregir un poco esa. ¿Iré al cielo o al infierno? Eso. O al purgatorio. De hecho, incluso Jesucristo murió. La única que dicen que no ha muerto es la Virgen María. Que fue. Se durmió. Directamente. Asunta. Eso, ahí está. Se durmió, ¿no? La dormición de María. Bueno. ¿Qué hacemos con él? Yo creo que lo que tenemos que hacer con él es que siga comiendo langostino, que es lo siga suyo. Comiendo langostino. ¿Eh? Que continúe durante langostino, 3/4 de hora más comiendo langostino y bueno, y a partir de aquí hablaremos. El otro día, buscando yo una cosa, porque me preguntaron qué lluvia de estrella había ahora, y a ver si me acuerdo, porque me he quedado con el ordenador que no quiere trabajar. Y me acuerdo que para enero dije que eran las cuadrántidas. ¿Sabéis de qué constelación vienen? Ahora se lo decimos, en un momentito que estamos investigando. El asunto, estamos investigando. Usted se ha quedado sin momento, ordenador, pero Marcos no. En breve momento. No, voy a decir porque yo lo sé. Porque es que me pero quedé... aquí viene, yo creo que usted lo sabe, lo que pasa es que pone la pregunta porque para... Es que no lo sabía, una cosa que no lo sabía. Bueno, para esa información. Sí. La siguiente ahora que recuerdo, don Marco, te dice. Me viene a la memoria que el 20 de diciembre es el máximo de las coma berenícidas. Uh-huh. Y el 23, el de las úrsidas. Sí, llevo otra razón. Me refiero en el mes de enero, recuerde más todavía. Que son las cuadrántidas. Hay que darle tiempo a las neuronas. Según el astronomilar. Vamos a pasar al mes de enero. Estás recordando el mes de enero, el mes de enero tiene tantísimas. Acaba cosas. De decir una barbaridad, Lito. Aquí lo voy a decir en público porque no hay que corregirlo rápidamente. Dice que hay que darle una oportunidad a las neuronas de Marco. Y Marco tiene un PDA de esto donde está mirando. Por lo visto, las neuronas de Marco están en el PDA. ¿Eh? Vamos a ver, Lito, si respetamos tenemos un poco. Una llamada, un momentito. Hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Con Juan. Juan, ¿desde dónde nos llama? Desde aquí de la Asunción. De la Asunción. Es que llamaba sí. Porque quería felicitar por el programa, que me gusta mucho, lo sigo todos los jueves. Y es que me sí. Quiero decir una cosa antes de que se me olvide. Sí, díganlo. Que me gusta mucho, una cosa que tenéis es que la forma tan educada y tan correcta, aún tan firme, que tenéis de discrepar unos con otros. Hombre. No siempre, claro, depende de cada tema, ¿no? Sí. Pero es que estoy cansado de escuchar en tertulia, en la radio, bueno, y en la televisión, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hablo de tertulia seria, ¿eh? No de estas de pitorreo. Pues incluso en las tertulias serias, que las apago, porque es que me cabrea tremendamente cuando 4 o 5 personas, 3 personas, se ponen a discrepar unos de otros y no se dejan... o sea, lo primero que todos quieren, formalmente, llevar la razón. Uh-huh. O sea, que o lleva la razón, o, digamos que, o jugamos o se rompe la baraja. O jugamos a mi manera o se rompe la baraja. Y eso no es. Uh-huh. Cosa que en ustedes no ocurre. Uh-huh. Otra cosa, en que no se dejan, no dejan hablar unos con otros. se interrumpen y al final no se sabe qué es lo que dice. Y me estaba acordando de eso, digo, hay que ver el rato tan agradable que paso los jueves por la noche escuchando este programa, porque no, o sea, a pesar de que cada uno piense de una manera en distintos temas, oye, pues no hacen dogma de fe, ¿no? Tú piensas blanco, yo pienso negro, bueno, pues muy bien. Así ¿vale? es. Y hablar, pero sin hablar atorrulladamente, de manera que al final no te enteras de nada, terminas cabreado. Yo por lo menos me ocurre eso. Yo al final cuando veo eso en una tertulia, pues lo apago y adiós, muy buena. Y ocurre incluso en tertulias que no debería de ocurrir, porque ocurre incluso entre gente teóricamente, teóricamente curta y preparada. Sí. Sin embargo, me gusta mucho, yo lo sigo de siempre. Pues le damos las gracias. El programa y digo, voy a llamar porque quiero decírselo a ellos porque, hombre, creo que es justo que decirlo, ¿no? Amigo Juan. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Soy Antonio. Sí, ya te Mire, es que aquí existe un principio básico y fundamental en esta mesa. Sí. Que es que los que si nos conocieses, pues bueno, nos verías en os cómo conozco somos. Las caras por internet. Espero haber salido favorecido. No creo que sea el caso, pero bueno. Pero existe, como te digo, un principio básico que es el de fundamentalmente el de la amistad, ¿no? Y bueno, ese prevalece sobre toda cuestión, ¿no? Incluso sobre las más ariscas y sobre las más debatibles. Y en ese sentido, aún así, discutimos y somos muy diferentes entre todos, ¿no? Sí, me he dado cuenta. Es importante también, ¿no? Sí. Creo que en la variedad está la riqueza, ¿no? Y la pluralidad. Pero expuesta de manera educada y ordenada, como ustedes lo hacéis. Y con un poco de humor, Juan. ¿Eh? Y con un poco de humor, que siempre es importante. También. Me gusta mucho y vamos, por eso quería que lo supiera. Pues te lo agradecemos mucho. Muchas gracias, Juan. Que aunque no llame, pero que yo no falto de escucharlo, ¿eh? Muy bien. Vale. Muy bien. Pues, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Venga, buen año, ¿eh? Vale, gracias. Hasta ahora. Luego. Pues sí, es verdad, nosotros somos muy distintos entre nosotros, pero claro, yo con José Luis Parra, ¿qué quiere? Un muro, una cosa opuesta, totalmente. Sin embargo, hablamos todas las noches. Sí. Intimáis no, todas toda las noches. Toda la noche, no, toda la noche. Señor, porque hace ya alguna temporada que por el IRC no aparece. No entro. Pues ahora está MSNítico. Sí, estoy por otras redes. No, pero es verdad, nosotros... Sí. Es lo que dice... Tenemos muchas maneras distintas de pensar, ¿no? Pero... ¿Qué vamos a hacer? Cada uno como es, ¿no? Sí. Lo que dice Antonio, tenemos una escala de valores y hemos puesto la amistad la primera. La amistad la primera, entonces ni ninguna discusión, ni ningún tema, digamos, en que haya diferencia de opiniones, sabemos que va a ser lo suficientemente fuerte como para quebrantar eso. Entonces, el jueves siguiente seguimos igual. El señor Parra para mí es el positivo y el negativo de una foto. Todo lo que él piensa a mí es todo lo contrario de lo que yo pienso. Pero yo he aprendido mucho del señor Parra, ¿no? Gracias. No, que es verdad, ¿eh? A ver, yo he aprendido también de ti. Y se dice también al contrario, pero... No, yo, por ejemplo, de Alejandro Magno he aprendido un montón. Sí, verdad. Ahora me ha dado por Isabel la Católica, no sé qué me ha pasado. ¿Ah, sí? Sí, me ha dado por Isabel la Católica. Personaje muy interesante, don Alfonso. Sí, ahora estoy buscando de Cisneros, Isabel, sí, Colón. Sí, sí, sí. Me ha dado por eso. Nunca momentos más... grandes. Sí. Yo fui el otro día a ver Master y Commander, que por cierto, tenemos que comentarla en el transcurso del día porque tienen un punto que nos va a gustar porque de carácter científico luego ya... Bueno, porque le damos las gracias a nuestro amigo Juan, de por verdad. Supuesto. Lo agradecemos un montón. Y volvemos a las cuadrántidas. porque es que el otro día me lo preguntaron y digo, ¿las cuadrántidas de qué constelación son? Porque las Oriónidas son de Orión, las Perseidas son de Perseo, las Úrsidas son de la Ursa mayor, de la Osa, y las Cuadrántidas, amigo. Lito, ¿tú no sabes eso? No lo sé. Yo creía que tú lo sabías. Y mira que en teoría debería. Y el cielo profundo, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Alfonso? Mis ojos. Ahora que mis ojos. Ya me das la oportunidad. ¿Eh? Mis ojos. No, lo que más me gusta de ti es la capacidad que tiene para ponernos en ridículo. No te tenemos ridículo. Yo pregunto cosas que tú no sabes. Y como yo me di cuenta... Esto especialmente me ha dolido porque yo llevo varios años siendo abanderado en la agrupación de las lluvias de meteoro y que ahora me preguntes por una lluvia de meteoritos. Lo más grave no es eso. Perdona. En favor tuya te diré que si las Leónidas tuvieron 6 estrellas visibles, esas van a tener una y media, vamos. Que lo más grave no es eso, lo más grave es tener una PDA en la mano y todavía no haberlo descubierto. Don Marcos. También. Es lamentable, pero estoy intentando dar con las cuadrantidas. ¿Tú estás seguro de que existen, don Alfonso? Sí, existe, seguro. Enero. Hasta ese nombre me suena. Lo único que no sé de dónde proviene el radiante, pero he de decir que sí, que existen. Bueno, corre un estúpido velo. es que lo que pasa es que no me acuerdo del nombre de la constelación que era. ¿Lo digo? Yo creo que usted se acuerda, don Alfonso. No, me acuerdo exactamente, me acuerdo algo. Vienen de la constelación del Boyero. Lo que pasa es que antes del siglo XIX ahí había una constelación que se llamaba el cuadrado. El cuadrado de algo, el cuadrante de algo. Y de ahí viene las cuadrantinas. No, y han conservado la antigua denominación. Exacto. De pues bueno, pues en mis 38 años yo no había leído eso en mi vida. O sea que no lo sabía. Que para no lo sabía. Ti esa constelación, vamos, no, ahora que me lo comentas, yo creo que tampoco. Pero es que bueno, de preguntar y ahora digo, bueno, y las cuadrantes, porque claro, te dicen las oriónidas, o sea, que vienen de Orión. Pero me dice las cuadrantes y me dice mi compañero, ¿y esa de dónde vienen? Digo, pues no sé, a buscarlo. Por eso digo que en astronomía nunca te acostarás sin saber una cosa más. Así que del Boyero. Está echando humo ahí el procesador de la PDA, ¿qué pasa? No, sí, el 4 de enero son las cuadrantes. Exacto, ¿de qué constelación? Espera que recuerde. Pues me temo que no viene, ¿eh? Mira, voy a dejar la cosa como debe de estar, y es yo dando la postilla, como debe ser el estudioso. Hay dos radiantes de cuadrantidas: cuadrantidas norte y cuadrantidas sur. Yo te voy a decir otra cosa que sé con seguridad: que vas ahí, el 4 de enero va a ir a verla un romano. O Alejandro Magno. Pero vamos, que yo esperaba que el señor presidente llamara aquí porque él podía mirarlo y contestarlo. Claro. Pero claro, él, como el que hace las preguntas raras, es él. Es él. Señor presidente, si nos está escuchando, dinos dónde está la cuadrantina. Lo que sí es cierto es que es de las gordas, ¿eh? Es una de las más ricas, ¿eh? Pues yo he cogido a todos. ¿Por qué caerán las más ricas en invierno? Digamos, pues, Leónidas, digamos, cuadrantina. Sí. Si no me equivoco, que el máximo era a las 3 de la tarde. O sea, que un máximo divino. Bueno, ¿queréis que ponga un poquito de música? Vamos allá. Una ¿con qué nos va a deleitar usted, don Alfonso? Pues como estamos en tiempo de Navidad, música navideña, a usted no le importa. Por cierto, hay que ver el laicismo a donde ha llegado la República Francesa, ¿eh? Ahora hablaremos a espaldas. Por aquí lo tenía preparado. Como ya tenemos muchísimos villancicos jerezanos puestos en la radio, pues nos vamos a quedar con la voz de John Lennon. Si nos importa, se cantando. Agradece muy especialmente a don Alfonso. Evidentemente. So This Is Christmas. ¿Parece? Sí. Ahí va. And Happy New Year. Ahí. Muy bien. Bueno, no va porque yo no le he dado el botón que le tenía que dar. Ahora sí que va a ir. So This Is Christmas. And what have you done? Another year over, and new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas with lots of presents. Bueno, hemos pedido ayuda y aquí la tenemos. Buenas noches, buenas nit. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, señor presidente. ¿Habéis llamado a los bomberos? Claro. Pues aquí estamos. Todos firmes y puestos en ilústrenos, a su disposición. Ilústrenos. Pues sí, realmente teníais razón, las cuadrántidas. Uh-huh. El radiante es Boyero. Ajá. Es el Boyero. Y viene, conserva el nombre de una antigua constelación que se llamaba Quadrans Muralis. Que ahí queda para los historiadores. Muralis. Sí, Quadrans Muralis. Que investiguen un tema. Se llama Quadrans Muralis. Uh-huh. Y de ahí se ha quedado el nombre de Cuadrántidas y no Boyeránticas o algo por el estilo. Es que Boyeránticas suena fatal. ¿Qué quiere usted que le diga? Por eso, casi mejor lo han dejado con Cuadrántidas, queda mucho mejor. Ahora con la mano en el corazón, sí. ¿La ha buscado usted o lo sabía? No, lo he buscado, por supuesto. Me sonaba. Es grande hasta entonces. Lo había. Qué impresionante. ¿Dónde tenía usted su cerebro? Lo tenía puesto encima de mis ojos. No lo digo tú, tenía el cerebro. Pero que... Por eso el presidente. Pero estaba escuchando y, sí. Y antes de tú decir, ya estaba yo buscándolo, pero uh-huh. En fin, lo encontré. Uh-huh. Y efectivamente... Me pasa igual que a Lito y a vosotros, que la he escuchado 40 veces, las cuadrántidas, uh-huh. En enero, la primera lluvia del año, no sé sí. Cuánto, tiene dos radiantes, pero jamás me había puesto a pensar realmente, uh-huh. y no hubiera descubierto jamás que era el Boyero, por supuesto. Claro, ya que casi no, me quedé yo cuando me lo preguntaron. José Luis, ¿se compromete usted a venir a verla si se puede ver de noche el día 4? No está aquí. El día 4 sí, pero se prevén 6 a la hora. O ya, a las 3 de la tarde, o sea que... O 3 o 4 a la hora, o sea que... Menos que la Leónida, lo que digo. Menos, sí, sí. Que el romano ese que iba a ver que contigo va a ir conmigo también. Va a ir también conmigo a verla, claro. Pues muy bien. Pues nada, que estoy de niñero y os estoy sí. Escuchando. Ajá. Y que me ha sorprendido gratamente la llamada de nuestro cliente Juan. Uh-huh. Sobre todo porque visto lo visto últimamente en televisión y demás, pues que de... Que te, digamos, que te echen un piropo por no por ya el contenido del programa, sino por la forma de llevarlo, claro. Pues me parece estupendo, la verdad. Y mire que a mí me entran ganas algunas veces de coger a don José Luis por el cuello al señor Parra, pero... Y a mí. Me consta, ¿verdad? Me consta. Dilo, di José Luis Parra, no José Luis Espí, porque si no... me consta que esa pecera sí, sí. Que le separa del resto de contertulio sí. Ha hecho algún milagro de alguna vez. bueno, pues nada, que... Que siga con el programa. Ya te vas de vacaciones, ¿no? Ya me voy de vacaciones este fin de semana. Uh-huh. Entonces, responderme la pregunta que puse la semana pasada. La luz cenicienta. Bueno, aquí, si no es Alfonso, es José Luis. Pero ¿qué? Esto es un continuo examen. Gente, ¿eh? Es un continuo examen. No, iba a poner la pregunta, pero una pregunta para sí, sí, póngala. Como es para 2 semanas, pero sí. Me arrepentí al final. No, hombre, ponla, no te arrepientes. No, porque era del era una pregunta. Dele tiempo al regidor no. A buscar la sintonía de mal de Discali. Era del tipo, ¿qué pasaría a la órbita de la Tierra si aumentara un metro? O sea, ¿qué le pasaría al año si aumentara un metro el radio de la Tierra alrededor del Sol, una cosa de esta? O sea que no, mejor que no lo calculéis. Ah, bueno. Sí, porque ahora con tanto vinito y tanto... Tenemos descansa, PDA solo, no tenemos calculadora. La luz emitienta, descansamos un par de semanas que voy a estar fuera sí. Y ya venimos con ánimos renovados para enero. Uh-huh. Volveremos a poner a Malle y a Scali y... Sí, a ver qué preguntamos. Y haremos programa serio, señor presidente. Sí, sí, sí, muy serio. A partir de enero ya vamos a ser serios. Muy bien. Venga, un saludo a todos. Pues un abrazo. Que lo pases bien. Venga, un abrazo. Hasta luego. Saludo para Isabel también. Que pase muy bien en su tierra. Sí, cuando llegue. Eso, vamos a ver cuando llega, ¿no? Vamos cuando llega. Venga, hasta luego. Luego. Era nuestro señor presidente de la agrupación, don José Luis Espí. Silencio. Otra llamada, vuestro chiva la éxito. Noche. Hola. Feliz Navidad. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Qué pasa? Pues nada, ahora mismo que vengo de trabajar. ¿Siempre estás trabajando, Salvador? O sea, siempre no. No, siempre viene de trabajar. Pues o sea, siempre. Es que resulta que yo termino a las 10 de la noche. Y si te llamo a las 10 y media, 11 menos cuarto, vengo de trabajar. O tú eres tonto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás enterado? Bien. ¿Qué pasa? Mira, que como estamos en Navidad, voy a ser benévolo. No voy a hacerle a ningunos compañeros ninguna pregunta. No, hoy no. Porque ahora lo que tengo que decirle es qué pavo va a comer, qué jamón va a comer. Pues ellos te pueden contestar ahora ya, ¿eh? ¿Qué? Y vamos a hablar de cosas así simpáticas. Sí, señor Salvador, aquí en la mesa hay algún condimento que alguno de nosotros está haciendo buena cuenta de él, ¿sabes? Algo falta ahí. Sí, sí. Mi jamón. Eso, tu jamón. Eso, ¿no? Salvador, que se graba el programa. Luego viene el jefe y vienen los problemas. Mucho tiempo hace que no lo escuchábamos, don Salvador. Mira, que no intervenga yo, no quiere decir que no lo escuche. Ya lo sé. Y entonces lo que pasa que es que yo, como siempre voy por el mundo de preguntón, ¿me entiendes? Resulta que es igual que los maestros, cuando está ahí con los niños, está ahí con las personas adultas, tal y tal, ¿no? Y siempre hay alguno que te repite siempre la misma cosa, y te repite siempre, y tú lo atiendes, se atiende, se escucha, se trata de eso, pero cuando se ve, si dice, uy, qué artiblejo, a ver si me puedo librar de él. Y por eso, tú me entiendes, he dejado de llamar algunas veces, no porque no haya preguntas. Pero artible no eres, ¿eh? No, hombre, soy un poco, me voy a callar. Te ha hecho preguntas muy importantes en este programa, ¿eh? Sí, muy complejas, además. Pero es que lo que pasa que cuando ustedes tenéis, porque mira, yo creo que cuando ustedes vayan a la radio a hacer un programa de esta envergadura, cuidado, que es un programa que es el que pone punto, que no es decir, vamos a hablar por nuestra cuenta, ¿no? Es un programa, vamos como otros tantos, ¿tú me entiendes? Pero este para mí tiene una suma importancia, Y claro, y digo, bueno, y siempre voy hasta, hoy os escucho, me entra ganas de llamaros y deciros, mira, pues no estoy de acuerdo con esto que ustedes habéis dicho, o quiero hacer una pregunta tal y tal, pero entonces lo que pasa es que rompo lo que es, digamos, no es que lo rompa, ¿me entiendes? Y entonces muchas veces, si yo tenéis que llamar, ustedes mismos me habéis dado la respuesta. ¿Me entendéis o no? Sí. ¿O estáis con el pólvoro en la boca? No, estamos escuchando. Allá. Efectivamente. Así que, de verdad, os he llamado precisamente para felicitaros en esta fecha. Muchísimas gracias, Salvador. Que son tan importantes y que poquito a poco, pues, para el año que viene, porque ya para el jueves que viene no estáis porque es Navidad. Exacto, no estáis. Para el otro año, para el otro jueves tampoco estáis porque es primero de año. Por tanto, ya no estáis hasta el día 8 de enero, ¿no? Aquí nos pagan bastante y vendríamos, pero bueno, es vacaciones obligadas, Salvador. Así que, de verdad, una feliz Navidad. Muy bien. Que cada cual la Navidad la interprete a su forma, pero se interprete como se interprete, todo el mundo sabemos cuál es el verdadero mensaje de la Navidad. Toma ya, José Luis, eso es para José Luis. Tiene usted razón, Salvador. Tiene mucha razón. ¿Cómo? No, que digo que eso es para José Luis. Estaba yo discutiendo antes con él. Vale. Escucha, para el que sea y que no sea, lo importante de la Navidad es el mensaje. Después cada cual libre de creer en el Dios que quiera. Pero el mensaje de la Navidad es indiscutible que es de paz. Vamos, bueno, digo yo, ¿no? Sí. Y que para el año que viene, pues tengamos la satisfacción de seguir escuchando este programa. Sí. Durante todo el tiempo, durante el verano y durante muchos años más. Así que a todos vaya bonito, como dicen los argentinos. Como dicen los mexicanos, ¿no? O los mexicanos, no, los argentinos. Vaya bonito. ¿No? ¿Los argentinos o mexicanos? Mexicano. Ah, mexicano. Pues yo para mí que era argentino. Bueno, entre primo y hermano, pues nos llevamos. Así que, señores, de verdad, os he llamado precisamente para desear una feliz Navidad y un próspero año 2004. Muchas gracias, Salvador. Y a pasarlo bien. Y ahora, ponerme un villancico bonito. Otro villancico acabamos de poner. Después lo ponemos. Pero a ti te cuesta trabajo de ponerlo. Pues si lo acabamos de poner ahora mismo. Pero en vez de ustedes hablar, que tenéis todo el año, ahora estamos en tiempo de Navidad, pues pon otro villancico y así complace al oyente. Pero un villancico clásico. No, mira, si es clásico me gustaría. No, te voy a poner yo... Pero. Te voy a poner algo bonito yo. Forma Gracia de Triana. Oye, ¿dónde te busco yo Gracia de Triana ahora? Mira que te ponga Michael Jackson, ¿eh? No. Con todo mi respeto, ¿eh? Que es un pedazo de artista, ¿eh? Te voy a poner, yo sé que a ti te tiene que gustar. Un artista gigantesco. ¿Cómo? Que es un gran artista. Sí que lo es. Tienes razón. Sí que lo es. Sí que lo es, porque escucha que lo corté no quita lo valiente. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que cada persona somos como somos. Y bueno, este señor es como es. Pues yo te voy a poner una cosa, yo creo que a ti te va a gustar. Si no te va a gustar, Salvador, es lo que hay. Ah, bueno, pues entonces no digo nada, ¿yo? No, mira, es broma. ¿Entonces cojones? Escúchame, Louis Armstrong, con White Christmas. Entonces, escucha, ya me callo y me pongo, vamos, me derrito, porque eso, sí. Y no olvidemos que es un día muy bonito, ¿eh? Hoy. Hoy, sí. Hoy es el día de una palabra muy bonita. No vamos a decir el significado religioso, sino de una palabra espérate muy bonita. Espérate que busque, no tengo yo aquí el papel. Pues mira, te lo voy a decir. Hoy es el día de la esperanza. Ah, verdad, verdad, verdad. Sí, sí, sí. Sí. Y verdad, contaste tú una historia muy bonita de la esperanza, ¿eh? Y no hay una cosa... No vamos a dejar fuera parte la esperanza en la vocación religiosa, sino hay una cosa más bonita en el ser humano que nos tenga de pie lo que es la esperanza para un mundo mejor y para una vida mejor y para unos conocimientos mejores. Uh-huh. Qué bonita palabra es la esperanza, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Pues mira, la esperanza conjuntamente con la Navidad, pues mira, tiempo de paz. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, hasta luego. Salvador. Adiós, un abrazo. Sí, saludo a Charo, ¿eh? Vale, ya hablaremos para el año que viene. Venga. Venga, vale, luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a hacerle caso a Salvador y vamos a ponerle a Louis Armstrong con White Christmas, ¿de acuerdo? Ahí va. Este obviamente no era Louis Armstrong, Salvador. Ahora sí te lo voy a poner, porque me he equivocado yo de disco. Estamos aquí tomando cositas y pasa lo que pasa. Ahora sí debe de sonar. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. by him woe. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Bless ye, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we are gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, pues ya estamos aquí otra vez y hablábamos con nuestra amiga Emilia, ¿eh? Hablábamos con nuestra amiga Emilia desde la barriada de la Milagrosa. Y os pillo hablando ahí. Estamos en Antena. Que Emilia me decía que le gustaba más escucharnos repetido que en directo. Porque claro, como el otro día venía yo de por la noche, el sábado. ¿A que no me escucháis? ¿Ahora me escucháis? Sí. Que estaba yo diciendo que el otro día venía yo por la noche y estaban emitiendo nuestro programa, que vamos a tener que llamarle la atención al señor jefe, nos había puesto a las 5 de la mañana. Buena hora de astrónomo. Uh-huh. Y nada, pues hay gente que no escucha a esa hora también. No puedes escuchar los cascos, pero te voy a poner ahora. ¿Escuchas ahora, José Luis? Uh-huh. Bueno, José Luis. Pues vamos a cambiar de sesión, ¿no? Y vamos a pasar durante una temporada la sesión de los prismáticos. Ya me buscarás una sintonía, si no pones la misma. Hoy te voy a poner cosas de Navidad nada más. No, pero me refiero en adelante. Y vamos a pasar una sesión más bien de asuntos cosmológicos, le vamos a denominar. Hay que buscar una música más profunda. Más profunda, ¿eh? Y hoy quiero presentar un libro del que sacaremos algunas cuestiones en los próximos días, que es sobre el tiempo de Paul Davis. Fundamentalmente, el libro de lo que trata es de la teoría de la relatividad y de las repercusiones que planteó esta teoría. Paul Davis es un autor, un físico, que ha sacado muchas obras de divulgación científica. Afortunadamente para el público que no tiene unos conocimientos profundos... Efectivamente. No en lo cual me incluyo un servidor. No tan profundo, digamos, que en cuanto a la terminología, como pudiera ser Penrose. Uh-huh. o bien el mismo Stephen Hawking, ¿no? que leer sus libros puede resultar o resulta muy a veces farragoso porque no se llega a entender. Paul Davis, sin embargo, pues sí. ¿Qué ha dicho usted? Farragoso. ¿Que no se puede entender a quién? A Stephen Hawking o a... Yo lo dije hace mucho tiempo y usted se metió conmigo porque me dije que yo lo entendía a Stephen Hawking. Me refiero, tengo una memoria prodigiosa, sí, señor Parra. Una me puso usted de vuelta y media, ¿eh? Una cosa, seguro que no fue en antena, pero bueno. Una cosa es no entender qué es lo que decía, y otra, por supuesto, él... Déjame que termine. Quería recordar que fue que le explicaba que había una web específica dedicada a Stephen Hawking para explicar de modo más divulgativo toda la terminología de su famoso libro, La Historia del Tiempo. Y sí, yo dije que no entendía a Stephen Hawking en algunos pasajes de su... En algunos no, en muchísimos pasajes de su libro. Sí, cuando digo eso no digo que no se entienda directamente lo que está diciendo. Evidentemente el libro está traducido, se dice en castellano y se entiende. A lo que me refiero es que mientras que los conceptos matemáticos que puede introducir en un libro pues no son entendibles, los conceptos matemáticos que introduce Paul Davis sí lo son. Entonces, en ese sentido, es más didáctico Paul Davis. ¿Sabe usted a eso la única fórmula matemática que existe en el libro de Stephen Hawking? ¿Cuál es, no? Sí, pero tú puedes poner una fórmula matemática directamente sobre el papel y otra, un concepto físico o matemático que no llegas a entender. O sea, efectivamente. Son dos cuestiones distintas. Es, ¿no?, que él se propuso explicar la historia del tiempo sin ninguna formulación matemática y lo único que utilizó fue la famosa de Einstein. Pero, no obstante, el texto en sí, el contenido del texto era complicadísimo, ¿no? Sí, pues en este caso... De Pearl Davis, yo tengo bastantes libros también, como usted, y admiro muchísimo a este físico. Ahí está. Digamos que lo que hay que decir en favor de Pearl Davis es que es un gran maestro de no iniciados, ¿no? En este caso, ¿no? No, no iniciados o de iniciados, pero que hace comprensible fenómenos que son muy complejos y permite que nos acerquemos a ellos. Bueno, pues la anécdota que iba a comentar no es otra que la entrada de unas partículas o la creación de unas partículas en la atmósfera a causa de la radiación de rayos cósmicos, ¿no? Los rayos cósmicos inciden en la atmósfera y producen una serie de, digamos que, de alteraciones. Entre ellos, la creación de unas partículas muy parecidas, cargadas negativamente como los electrones, pero que tienen mucha masa, ¿no? Estas partículas son detectables mediante un contador Geiger. Pues bien, el quiz de la cuestión está en que esta particularidad permite demostrar la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Cómo se hace? Bueno, pues con un experimento en sí muy simple, ¿no? Se pone el contador Geiger y este empieza a detectar partículas, como si estuviera detectando radioactividad, pero para quien no lo sepa, el contador Geiger fundamentalmente se usa para detectar radioactividad, ¿no? Es el eso que sale en las películas, que empieza a hacer clic, clic, clic, clic, en el momento en que, digamos que había un escape radioactivo y se ven muchas películas, ¿no? Bueno, pues el contador Geiger detecta estas partículas, estos muones, los detecta no tan rápido como se ve en las películas con la radioactividad, sino de manera pausada, ¿no? ¿Y dónde está el quid de la cuestión? Pues el quid de la cuestión está en que un muón tiene una vida desde que nace, en el momento en que inciden sobre la atmósfera superior los rayos cósmicos, hasta que llega al suelo de la Tierra. En teoría, un muón tendría que vivir aproximadamente 2 microsegundos. Esto, para que nos hagamos una idea, es 10 elevado a menos 6, ¿no? Mientras que lo que tarda el muón en llegar a la Tierra son aproximadamente unos milisegundos, 10 elevado a menos 3. ¿Qué ocurre? Que Mil veces menos. Entonces, que ya es decir, es como si nosotros tuviéramos 50 años y nos permitiéramos vivir, pues, 1000 veces más, 50.000 años. O sea que ya de 50 a 50.000 hay un mucho tiempo, ¿no? Entonces, la cuestión está en que verdaderamente el muón lo que vive son 2 microsegundos. Pero nosotros desde fuera lo que vemos que vive son esos milisegundos. Por eso, pues, somos capaces de detectarlo con los aparatos. Con otros instrumentos. Y esa es la demostración de que los tiempos que ocurren fuera de... digamos que desde el exterior y el tiempo que ocurre dentro del muón son distintos. Es una demostración, por tanto, de la teoría de la relatividad, donde los tiempos cuando te mueves a una velocidad próxima a la de la luz, como es el caso del muón, pues transcurre más lentamente. Dilátalo. Que en la realidad, ¿no? Pues perfectamente es el tema. Ese es el estilo de Davis. Uh-huh. Efectivamente. Fíjate que lo explica también, que hasta a mí se me ha entendido. Perfecto. Pero no, lo preocupante es que yo lo he comprendido. Ya, ya. Y hasta yo no soy de letras. Don Alfonso, estos silencios debería usted de... Estáis mirando a mí como diciendo, venga, Alfonso... Te toca, te toca. Yo creo que está usted al límite, ¿no? De cansado, me refiero. Estoy cansado, estoy estresado. Este tema del tiempo es especialmente apasionante. Yo creo que todos los que alguna vez nos hemos acercado a la teoría de la relatividad, pues una de las grandes paradojas que más nos sorprende, ¿no? Eso de que el tiempo sea relativo. ¿Verdad? Que hay otra paradoja muy curiosa que es del mismo estilo. Si un astronauta consiguiera alcanzar una velocidad cercana a la de la luz, ¿no?, y se diera una vueltecita por la galaxia y luego volviese, para él habría pasado, pues pongamos por caso, 3 años, y aquí podrían haber pasado fácilmente 300 años. Es una cosa que vaya. Planeta que, los simios. Efectivamente. Para... Y es una cosa que realmente, pues vaya, repugna al sentido común, ¿verdad? Pero sí, es no, una... ¿Sabe usted, lo que yo le digo, don Marco? Que a mí me cuesta menos trabajo creerme el portal de Belén que todo lo que ha contado el señor. Pues hay más. Y quería, bueno, dejarlo un poquito para, ya que ha explicado también lo de la dilatación del tiempo, terminar para de liar la cosa y decir que cuando se va a velocidades cercanas, próximas a la velocidad de la luz, no solo aparece ese fenómeno, sino aparece otro ligado, que es con la longitud, con las dimensiones, y es la contracción al revés. Las dimensiones de un objeto se contraen, lo mismo que el tiempo se dilata. Por eso se ajusta también lo que el muón vive a una determinada longitud, porque para él su tiempo está contraído. Entonces llega a recorrer la distancia que desde fuera, o sea, trasladando la relatividad para él y para nosotros, encaja todo, porque no solo los tiempos se dilatan, sino que también las distancias se contraen. ¿Qué masa, o sea, tiene el muón? ¿Qué masa puede tener? Es como un electrón. Creo, o sea, la masa es superior. Creo que son 200 veces la masa del electrón. O sea, es la forma parte de una segunda familia que hay. No sé si aquí creo que habrá surgido de las partículas en algún momento. Una cosita para que lo entiendan, para que se entienda. En realidad es casi como el electrón, porque 200 veces es insignificante, una masa insignificante. A esa escala. O sea, que el protón y el neutrón, que forman el núcleo y por tanto el peso de una molécula, de un átomo, perdón, son gigantescos. El comparado es con la del electrón. Ahí está, entonces 200 veces no es nada. Es prácticamente como el electrón, solo que tiene más masa. Es la única característica apreciable. Pues sí, que de las tres familias, el muón pertenece a la de en medio, a la de masa, digamos, intermedia. Hay otra todavía de masa superior, que es muchísimo más complicado hacer experimentos con ella, pero que... es simplemente la naturaleza, eso ha sido caprichosa en ese sentido, que hay tres familias. Nosotros pertenecemos a la más, digamos, la menos pesada, y hay otras dos por encima. ¿Por qué mira usted a mí cuando dice la menos pesada? No, miro alrededor. No ha sido una alusión, ¿no? Aviesa, mira. Bueno, le pongo, sí, no, le voy a poner la sintonía a Don Lito para su sección. Si hay... Lo que pasa es que hoy no es el señor Parson. Bueno, vale. Está de vacaciones de Navidad. Te lo permito. Hoy es Navidad y tiene otra sintonía. Hoy, detrás del telescopio, tenemos a John Flamsteed, astrónomo inglés, nacido en Denbigh en 1646 y muerto en Greenwich en 1719. Perdió a su madre muy joven y esto le afectó a su educación. De salud frágil, mostraba serios problemas ya a los 14 años, con una condición reumática crónica que provocó, por decisión paterna, de no enviarlo a la universidad. Entre 1662 y 1669, Flamsteed estudió astronomía por su cuenta, sin ayuda de profesores, aunque su padre se oponía a que estudiara para que se quedara cuidando de la casa. Empezó a hacer observaciones sistemáticas a partir de 1671. Por esta época conoció a Jonas Moore, perteneciente a la Royal Society. En 1675, Jonas Moore concertó una visita con el rey Carlos II y consiguió para Flamsteed una garantía real para sus observaciones astronómicas, con un salario de 100 libras brutas proporcionando él los instrumentos y pagando 10 libras de impuestos. En 1677 fue nombrado miembro de la Royal Society. Entre sus mayores aportaciones fue la invención de la proyección cónica, que produjo gran avance en la cartografía. Newton pidió observaciones suyas de la Luna, a la cual le estaba intentando aplicarle la ley de la gravitación universal, porque eran las más exactas de la época. Newton no le explicó para qué las quería, o Flamsteed no lo entendió, y unido al perfeccionismo que le caracterizaba, tardó tanto tiempo en dárselas que provocó una disputa y enemistad entre Flamsteed y Halley, principal valedor de Newton. Como anécdota, esto causó que Halley quemara 300 copias de una tirada única de 400 ejemplares del compendio de sus observaciones. Irónicamente, Halley le sucedió como segundo astrónomo real. Flamsteed publicó además 8 libros y artículos y el catálogo Historia del Cielo Británico, con datos de unas 3.000 estrellas. Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bien, pues en nuestra octava entrega de los inventos, hoy traemos a una luz. Hoy es apropiado hablar de este, ¿no?, de este invento de hoy, ¿no? Hablo de la bombilla y la electricidad. Bien, pues la bombilla, la luz eléctrica, en definitiva, es la que marca, sin ningún género de duda, la vida moderna de hoy, de nosotros. Cuando el petróleo en aquel entonces, a principios del siglo XIX, sustituyó al aceite en el alumbrado y el gas al petróleo, pues no se habían dado los pasos definitivos y las deficiencias del sistema estaban en las mentes de todos. Los males se remediaron definitivamente con el invento de la bombilla, que permitió tener la luz a discreción, suficiente, limpia y sobre todo de muy fácil instalación. Cualquier manaza de los que están aquí sentados en la mesa podría hacerlo, incluido un servidor también. El invento, no obstante, no fue fácil, ¿eh? Lo que todos advertían ya a finales del siglo XIX, del siglo XVIII ya, era que la iluminación perfecta no existía, era cierto. Cuentan que Tomás Alva Edison solía decir lo siguiente: cuando el sol se apaga, la gente queda sin luz en sus hogares, hay que hallar una luz que ilumine con claridad del sol y sea asequible a todos. Es una máxima, como veis, muy, muy norteamericana, muy del tiempo de señor Edison, pero que, vista con la perspectiva histórica, para mí bastante acertada, ¿no? Entonces se vio que el camino estaba en la electricidad, evidentemente, ¿no? Iluminar las cosas hacía falta electricidad, no podía haber otro método, ¿no?, que no fuese ese, ¿no? Ya el inglés Swan, ¿no?, que de forma independiente trabajó también en la lámpara incandescente en el año 1878, también hay que al francés Molins en el 1841 y a Starr en el 45 en inglés, ¿eh? Todos los sistemas de producción lumínica por electricidad hasta el momento se basaban en lo que se llamaba el arco voltaico. La lámpara ideada por Davy a principios del siglo XIX, que por excesivo costo, además de inconvenientes y obstáculos, era imposible de pensar e instalar en las casas particulares, evidentemente, ¿no? Una lámpara de arco voltaico es imposible. Y entonces había que empezar desde el principio, ¿no? A esto que llegamos al año 1878, que es un año crucial en este fenómeno. y es que Tomás Alva Edison contaba entonces con la edad de 31 años, ¿no? Y para seguir el proceso que hasta que logró la lámpara, yo quiero, digamos, hacer una reseña a un biógrafo suyo muy famoso, a Stephen Leike, y dice lo siguiente, ¿no? Comenzó cogiendo un finísimo alambre de platino, nos cuenta uno de sus biógrafos, en este caso Platen, lo encerró en un matraz esférico donde se hizo pasar la corriente eléctrica. Se produjo una luz de 25 bujías, la bujía es la unidad de intensidad lumínica, en un instante, y luego nada, aquello se rompía en milésimas de segundo. Insistió con nuevas pruebas, nuevas mezclas y nuevas combinaciones. Se necesitaba un filamento estable y el platino no servía en absoluto. Siguió trabajando, probando, ensayando. Edison se resistía a emplear carbón, pero al final se decidió porque había logrado vacíos muy perfectos. Eso es interesantísimo esa parte del ensayo. Él y sus colaboradores cogieron hilo de algodón, lo carbonizaron e hicieron el primer experimento. Pero claro, carbonizar un hilo, cogerlo después sin que se rompa e introducirlo en una bombilla al vacío es una cosa mucho más difícil de lo que parece a simple vista. Por eso, de una canilla entera solo logran mantener un trocito, y este, sin saber cómo, al llegar justamente a la entrada del vidrio, el carbón se partió. Vuelta a empezar de nuevo, él y todos sus colaboradores. Y también el segundo también se quebró cuando estuvo a punto de lograrlo. Pero vino el tercero. Antes del anochecer, el carbón estaba metido en la lámpara y la cerraron. Extrajeron el aire de su interior con una máquina neumática para hacer el vacío. Hicieron pasar la corriente y la luz brilló al fin. Era el 21 de octubre de 1879. Pasaron 5 minutos sin que nadie osara romper el silencio. Midieron la resistencia. Era de 275 ohmios, exactamente que es lo que necesitaba para mantener la incandescencia. Se sentaron a esperar. Obreros y técnicos se agolparon en torno a la pequeña ampolla de cristal convertida en un pequeño sol. Por fin se apagó. Edison se puso en pie y exclamó: ha durado 45 horas. Ya sé cómo hacerla durar 100 horas más. Esto tiene un valor aparte literario, ¿no? Evidentemente, a partir de entonces, pues, a fabricar bombillas y a instalarlas, ¿no? El último día de 1879, muy importante esta fecha también, más de 400 bombillas se habían instalado en la avenida y en los salones de los talleres de la Merlo, donde trabajaba Edison y su equipo. El nuevo año entró en medio de una orgía de luz, de alegría y de gloria. A partir de ahí, hasta ahora. Muy curioso el invento, que es curioso que cuando nos cortan la electricidad decimos: se ha ido la luz. Se ha ido la luz. ¿Eh? Se ha ido la luz. Yo tengo que hacerle, ya que Antonio ha estado tan crítico hoy, yo tengo que hacerle una crítica. ¿Qué, pequeña. ¿Qué malo? Sí, yo soy muy malo, pero tengo que hacerle una crítica. Referente a Alejandro Magno, no, me imagino. Referente a la panacea de la luz. Desde entonces, amigos, no dormimos bien. No dormirá usted, ¿no? No dormimos bien. No dormirá usted. Se duerme menos horas de la cuenta. Por el rollo de haber luz eléctrica. Entonces sí, no es tan maravillosa la cosa. Porque ahora descansamos menos. Su propuesta fue convertir la noche en día. Es cierto. Y la vida moderna, claro, evidentemente. Y si alguien ha trabajado en la industria o en algún medio de producción que requiera 24 horas, el que le está hablando lo ha sufrido, sabe lo que es eso, ¿no? Es estar a las 4 o 5 de la mañana ante una máquina, por ejemplo, y estar supuestamente como si estuviese a las 4 de la tarde. Y realmente, le doy la razón al señor Parra, no se está igual a las 4 de la mañana, de la madrugada, que si a las 4 de la tarde. Es una revolución tan grande, comparable a lo más grande. Sí, en toda la historia de la humanidad, jamás ha habido esta actividad nocturna tan gigantesca. Ha habido animales que han tenido actividad nocturna. Que le pregunten a las gallinas. Y ha habido adaptabilidad. Sí, digamos, claro. Pero por una cuestión natural, pero artificialmente, o sea, que... Sí. Que por sus propios medios una especie haya cambiado su horario, eso es una cosa increíble. De aquella propuesta que hubo, que se perdió en el tiempo, de poner unos paneles de espejo en el espacio para proyectar la luz del sol en zonas de noche. ¿Me acordáis de eso? No, pero es una barbaridad. No, el experimento llegó a hacerse. Llegó a hacerse durante el año 80. No recuerdo si fue la Miro o el Skylab o alguno de estos. Creo que fue el Pero Skylab, se hizo el experimento y vaya, se iluminó, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, claro. Un espejo en el espacio iluminando al... Una zona en concreto, ¿no? Estamos hablando una zona en concreto. Una zona muy concreta. Interesante. Buscaremos documentación, ¿no? Sí, buscarla. Y si llegamos a hablar de eso. Hablando de invento, creo que era allí en la contraportada del Mundo, venía un titular que decía, y no voló. Y era dedicado al aniversario del primer vuelo de los hermanos Wright. Que incluso el título de Google era un avioneta. Estuvo ahí muy gracioso. Ayer vi, anoche a las 5 de la mañana, que gracias a la luz no pues pude permitirme encenderlo todo y estaba un poco... digamos que insomne. ¿A qué hora? A las 4:30, a las 5 de la mañana vi el programa dedicado a los hermanos Wright pues, para celebrar el aniversario. ¿Qué, qué horario, señor? Sí, Parra. Un horario totalmente... bueno, pues para ya, celebrar... Ya la luz eléctrica para otra cosa, para grabarlo en vídeo y verlo al día siguiente. Pues para celebrar lo de los hermanos Wright, pues se han reconstruido varios diseños del avión de los Wright, que por lo visto... desde un punto de vista aeronáutico era una porquería. Entonces lo que se demuestra es que ellos eran unos grandes pilotos, porque hicieron no voy a decir la palabra o la frase, pero tenían un par de ellos muy bien puestos para y además eran unos tíos cabezones, como todos estos pioneros, ¿no? Unos cabezones de nariz, y lograron levantar aquello porque construían unas bicicletas extraordinarias. Sí, eran constructores de bicicletas, y todo el mecanismo además del avión está hecho el motor tiene la misma tecnología. El motor que utilizaron tenía la misma. Lo que ha hecho ahora no han podido volar. No ha conseguido. Ahí está, ese es el tema, ¿no? Que hace falta una experiencia y una pericia tan grande, que solamente ellos podían elevar ese aparato, ¿no? Bueno, pues nos vamos hasta... ¿Qué? No, un comentario solo de una película. Yo quiero hacer otro comentario después, si usted me lo permite. 12 segundos, tiene usted 20 segundos. Vale. Muy bien. Mastering and Commander, una película que se deja ver. Efectos especiales extraordinarios. Hueles cómo olían los camarotes de aquellas criaturas, pobrecitos. Y ¿de qué va, señor Parra, la película? La película va de guerra en la época de las guerras napoleónicas con la armada británica. ¿Tiene que ver con la astronomía? Sí, tiene que ver porque precisamente con un sextante miden que precisamente la hora de... Todavía Harrison no había inventado su famoso cronómetro y lo que miden es pues la hora de las 12 del mediodía. O sea, ellos tenían que saber en qué sitio, tenían que medir la longitud y continuamente estaban haciendo mediciones. Y eso aparece en la película. Eso es lo bueno de la película desde un punto de vista astronómico. Lo malo desde un punto de vista científico... Ya empezamos, hombre. Lo malo desde un punto de vista científico, que también es comentable, porque hay que comentar esas cosas, es que hacen una referencia a que un doctor, el doctor del barco, no logra estar más tiempo en las Galápagos. Como si el estar en las Galápagos supusiera descubrir la teoría de la evolución. Una referencia. Ahí está. Entonces, eso solo se le puede ocurrir a, perdonadme que lo diga así, a los norteamericanos, al cine norteamericano, solo se le puede ocurrir esta barbaridad. Al cine norteamericano, cuidado, que el científico los tiene muy grandes. Pues decir que si una persona se va a las Galápagos, descubre que las especies se adaptan a un medio diferente. Hubiesen sido ellos y no los británicos. Ahí está, justamente. Sí. Ya le pasó también. No hubiera sido el médico, británico, pero que hubiera sido antes, ¿no? Efectivamente. No, una barbaridad. Sí, ha pasado. Porque hace falta una teoría para elaborar, o un pensamiento anterior, una hipótesis para elaborar luego una teoría, ¿no? 12 segundos. Tan solo, mira, comentar que la pregunta del señor presidente la semana pasada, que se refería a Luz Cenicienta, yo le mandé un email al grupo, recuerdo, y decía únicamente que había descubierto la respuesta en el código Leicester. A mí no me ha llegado ese email. Pues usted en mi grupo, que le tengo asignado 3 correos. Sí, pues el no de me la ha Junta, el de tal y cual. Se lo volveré a enviar de nuevo. Y este código que le ha visto el señor don Marcos, ¿le ha gustado? ¿Verdad que sí? ¿Le gustaría tener muchísimo el original? Es delicioso. Es además, el código Leicester es, digamos, en el que Leonardo expone todas sus conclusiones sobre la visibilidad de la Luna. A todas las escalas, con todos los cuartos crecientes, etcétera, etcétera. Este manuscrito, si lo queréis ver, está en la casa de Bill Gates y le costó la módica cantidad de 30,8 millones de dólares. No está mal. Bueno, pues eso me lo manda usted, ¿vale? No tengo. Es muy curioso la reproducción porque, como en muchos de los escritos de Leonardo, está al revés. Es decir, Leonardo, entre otras muchas genialidades, tenía la capacidad de escribir al revés. Lo hacía. Es una gran leyenda con respecto a eso, don Marco. Se podría empezar y no acabar hablando de Leonardo y sus conexiones esotéricas y crípticas. Bueno, al revés significa que tiene que mirarlo por un espejo. Claro, no, claro, claro. Al revés por un espejo, efectivamente. Efectivamente, señor Barra. Que ha reflejado, ¿no? Nos vamos y ya volvemos hasta el año que viene. ¿Qué le pasa a vosotros? ¿Qué te ríes? ¿Qué le pasa? Ah, está escribiendo al revés. Ahora quiere ser como Leonardo. Ahora va a dejar la pintura y va a empezar a escribir al revés. ¿Qué día de enero venimos? El 8, ¿no? Has dicho. Creo que el 8 de enero, ¿no? El 8 de enero. Efectivamente. Bueno, pues que lo pasemos bien, seamos felices, comemos muchos turrones, muchos polvones. Y desearle muchas felicidades a todos los que nos oyen. Y, señor Parra, y a los que no nos oyen. Al señor Parra, muchas felicidades. ¿Eh? Bueno, pues al señor Parra, muchas felicidades. Por supuesto. Ahora mismo le voy a dar un beso en la frente, evidentemente, de su parte, don Alfonso. ¿Cómo que dice un beso a las partes? ¿Qué? No. Yo me he expresado perfectamente en castellano actualísimo, además, vamos. Distinto es lo que tenga cada uno en su mente. Efectivamente. Escuche lo que quiera oír. Hay tantas partes. Porque tantas partes y tantas cosas modernas. Le falta ahora, algo al señor Parra. Le falta algo. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene.